Hola amadas, hola princesas, hola guerreras. De nuevo les saluda Berenice, colaboradora de La Esposa que Ora a Honduras, y para mí realmente es un gran privilegio y honor poder servirle a nuestro Señor a través de este ministerio y poder darle continuidad a estos días de oración por nuestros esposos. De nuevo te invito a que si tienes algún sentimiento que pueda ocasionar obstáculo en esta oración, que lo dejes a un lado, ya sea ira, enojo, rencor, lo que sea. Elimínalo de tu corazón, amada, y oremos con un corazón puro. Iniciamos en este día 17, leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla en Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. También nos habla nuestro Señor en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y nos dice nuestro Padre en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Señor, en este día oramos por nuestros esposos, para que ellos puedan disfrutar su masculinidad, mientras delinean su vida en ti, que seas tu ejemplo para ellos, que sean hombres fuertes en fe, que su fe se fortalezca día a día. Oramos por su fortaleza física, emocional, mental, social y espiritual. Oramos para que alcancen esa madurez necesaria para ser líderes de nuestros hogares y líderes en cualquier área que tú los hayas puesto, Señor. Que se pongan la armadura y que puedan ir en contra de cualquier tentación que pueda dañar su condición física, sus emociones, que las puedan controlar. Eliminamos cualquier pensamiento negativo que pueda dañar su fortaleza mental o que lo pueda orientar a tomar decisiones ajenas a las que tú ya nos has enseñado con respecto a su masculinidad. También rechazamos, Señor, cualquier condición social que lo haga tomar decisiones equivocadas, porque sabemos que en el mundo actual hay muchas tentaciones, Señor, que pueda fortalecer su relación contigo en su campo espiritual en todo momento, que seas tu prioridad en la vida de nuestros esposos, para que tengan la sabiduría y la fortaleza para siempre tener una masculinidad firme y que no se dejen llevar por las nuevas tendencias o por las tentaciones que tenemos en el mundo actual. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Guerreras, en este mundo, la sociedad actual ha querido imponer estereotipos incorrectos, pero tenemos claro cuál es la palabra de nuestro Señor, qué es lo que Él nos ha mandado a hacer y a cómo comportarnos. Debemos de ser sabias y tratar que nuestros esposos en todo momento se sientan amados, con elogios que los puedan tener, que les puedan permitir siempre tener firme su condición de varón, su masculinidad en todo momento, comprendiendo que ellos son ejemplo para nuestros hijos, para nuestras hijas y para todas las personas que los rodean en la actualidad. Entendemos que ellos van a ser ejemplo positivo y que crean Dios siempre en ellos un corazón firme y puro, que puedan alejarse siempre de cualquier cosa negativa que los aleje del camino de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que si no le has dicho algo bonito a tu esposo en este día, antes de que termine, le digas lo guapo que se ve, lo rico que huele hoy, lo bien vestido que andaba, para que podamos juntos fortalecer la masculinidad de cada uno de nuestros esposos. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te saluda tu amiga Berenice, colaboradora de La Esposa que Ora Honduras.